ser agradecidos. Había una vez un hombre devoto que dedicaba su tiempo a la oración y a la meditación. Su objetivo eran las cosas del alma y la búsqueda de la verdad. Sucedió que se mudó a vivir junto a su casa una mujer que tenía mala reputación, que todo el tiempo recibía todo tipo de hombres. El hombre devoto se sentía enojado e indignado y le decía a su Dios cómo podía mandarle algo así, pues esto era motivo para perder su concentración y desviarse de sus plegarias. Una mujer así no merecía ningún tipo de favores. Pasó el tiempo y el hombre devoto cada vez sentía más desagrado por aquella mujer. Por el contrario, esta mujer se sentía muy honrada y afortunada de que frente a su casa viviera un hombre de condición espiritual, de modo que siempre le agradecía a su Dios esa oportunidad de estar cerca de personas de dignidad, ya que ella se veía obligada por las circunstancias a llevar ese tipo de vida. Entonces ocurrió que los dos murieron a la vez, pues se produjo un enorme desastre natural y así los dos se vieron frente a la corte celestial. Y ahí se les dijo: cada cual somos lo que cosechamos. Así, el hombre devoto fue condenado por no haber vivido su vida con satisfacción y agradecimiento, y además haber tenido sentimientos negativos hacia otros. Y la mujer, en cambio, fue salvada, pues ella había vivido su vida con gratitud, aceptación y pensamientos amables hacia los demás. Autor desconocido. Y recuerden, amigos y amigas, la siguiente frase: la gratitud, como ciertas flores, no se da en la altura y mejor reverdece en la tierra buena de los humildes.